gestern drang die Nachricht dann zu mir. Ich weiß nicht, aber es zerriss mich schön. Mírame, mírame siempre, aunque estés dormida. Hazte piel, piel de nosotros, en este silencio que ronda la voz. Crea luz, luz de tus ojos, la que me diste al despertar. Warum hab ich dich nie selbst danach gefragt? Du hättest dein. La palabra es libre. Una vez que nace del corazón, transita los caminos que ella quiere. Se adorna con luces y aromas fascinantes. Se viste de versos, cuentos, canciones. Y como la mariposa que sale de su crisálida, ella sigue transformándose. Como los versos que recita al principio, escritos por Gerardo Farías, músico y cantautor argentino, a quien entrevistaremos esta noche y con quien hablaremos sobre la palabra que no se conforma con ser poesía, palabra que desea expresarse al son de una guitarra. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Muse para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Mann, wie konntest du von uns gehen? Von uns gehen? Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir. Se fue de mí, salió de mí por ti. La canción que acabamos de oír se llama Cielo Tafí y la pueden encontrar en el último disco que sacó Gerardo Farías en Argentina, titulado Niño Luz. Buenas tardes, Gerardo. Hola, Cinda, ¿cómo estás? Bien. Escucho acá, acabo de escuchar el tema que han pasado. Sí. Así que a pesar de toda esta distancia que nos separa, bueno, se escucha muy bien desde aquí. Sabes que cuando escucho una canción, presto mucha atención a la letra. En Cielo Tafí decís que tu alma no tiene fronteras, no tiene límites. Vaga en el aire, viaja lejos, abre un espacio entre las sombras. Me parece estupenda esta fusión de la palabra que vuela con los acordes de una guitarra y un piano, con las sombras, la luz y el destino que intenta alcanzar. Quisiera saber, ¿dónde estabas cuando la compusiste y cuál era el paisaje que te rodeaba? En realidad, no sé si es el lugar donde estaba, sino hacia dónde iba la canción. Si lo tapí, si recordás, estoy usando la palabra tapí por Tafí del Valle, una sí. localidad de Tucumán. Y bueno, y en realidad esta canción está dedicada a una persona que vive allí. Por eso el tema de que las palabras viajan negro, el cielo, las distancias, ¿no? Así que bueno, esa persona me inspiró cada una de las palabras que están en esa canción. Niño Luz, tu nuevo disco, ¿por qué lleva ese nombre? Niño Luz, creo que te hice llegar el arte de la tapa, el ceño. Bueno, la personita que ves ahí en la tapa es sí. Mi hijo Tomás, que hoy ya tiene 15 años. Ahí era más chiquita, y es una foto que se sacó él, y me llamó mucho la atención el color y lo que me decía. Tomás era muy chiquito, y bueno, digamos que no sé si podés llegar a ver que él está sobre una pequeña luz que está enfocándole la carita. Bueno, fue la fusión de esas dos palabritas, de la imagen de Tommy con la luz, y bueno, se me ocurrió Niño Luz. Qué bonito. ¿Y cómo fue que grabaste el disco? Mira, el disco en realidad es una compilación de algunos temas ya de hace un par de años que en realidad no pude plasmar con una banda, con una formación, más temas que fui desarrollando el año pasado. Lo que pasa es que yo venía tocando formaciones que si bien tenían nombre de grupo y al encabezar la banda, el año pasado tomé la decisión ya, digamos, de largarme como solista. Entonces todos esos temas los trabajé, yo tengo un pequeño estudio acá en casa, y bueno, decidí hacerlo solo y después dentro de unos proyectos próximos está bueno poder armar, hacer una formación y mostrarlo en vivo. Lo que quise hacer acá es en realidad plasmar totalmente las cosas como quería, que a veces es muy difícil cuando tenés una banda tratar de llegar al objetivo final, digamos, cómo querés que termine cada canción y cada tema. Sí. Por eso si bien soy músico pero soy guitarrista, digamos que me tomé el atrevimiento de tocar algunos pianos y hacer algunos arreglos de cuerda. ¿Qué ayuda en esto? Es que cuando plasme el proyecto ya la gente que se una o que se suba a este barco ya va a tener la noción concreta de lo que yo quiero que suene en vivo. Sé que en el pasado estudiaste música clásica y jazz. ¿Quiénes fueron los profesores que te guiaron por el camino de la música? Mira, justamente antes de que salgamos de hacia la vista, estaba leyendo unas cosas que había escrito yo. Yo estudié acá en Argentina, no sé si recuerdas, estudié mucho armonía con Sebastián Piana, que es un maestro en lo que es el tema del tango. Así que estuve estudiando armonía con él. Después estudié jazz con Raúl Manosetti, que es sobrino de Walter Manosetti, no sé si es conocido ya, supongo que sí, es uno de los grandes yaceros de aquí de Argentina, y hoy por hoy su hijo Javier Manosetti, también otro grande instrumentista y amigo, estuve en la academia de ellos. Y después músicos como, por ejemplo, ya me dediqué a experimentar o a buscar otros caminos dentro del jazz y la improvisación, con Lito Pumer, que tuvo otras bandas muy importantes, y fue músico, por ejemplo, para decirte algo, fue músico de Spinetta. Así sí. Que digamos que con un poquito de cada uno de ellos fui armando digamos mi estructura musical, y fue bueno, tratando de poner un poquito de lo mío, ¿no? Ahora que nombraste a Spinetta, sí. Sé que lo admiras muchísimo. Uf. A Luis Alberto Spinetta, contanos, Gerardo, sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de él cuando lo conociste y cómo influyó en tu estilo musical a la hora de sentarte a escribir y componer? En realidad fue muy loco, porque cuando lo escuché por primera vez, hace un par de años, bastante atrás, no sé si fue que no le presté mucha atención o realmente no entendía hacia dónde apuntaba o las cosas que decía. Pero una vez me compré un disco que se llama Alma de Diamante, y en el cual la formación en la que él tocaba se llamaba Spinetta Jade. Sí. Y bueno, y me senté a escucharlo detenidamente y a leer cada una de las canciones y las poesías. A partir de ahí me enteré que Luis había escrito un libro que se llama Guitarra Negra, que ahí tenés en realidad poesías, o sea, bosquejos de pedazos de letras que no han llegado a ser canción, y realmente la forma de escribir y los temas que tocas son realmente increíbles. Entonces creo que después de leer el libro volví otra vez al disco, que ese disco está muy influenciado en libros de Carlos Castaneda, sí. Este autor del Puro Interior, Viaje, sí, Islán, sí. Libros a los cuales también, digamos, abordé y empecé a leer para meter un poco más y entender las canciones de Spinetta. Y bueno, ya después ya estaba metido en un mundo del cual no pude salir, y poco a poco me fui metiendo en eso. Bueno, no pude dejar de escuchar las canciones, los discos, y bueno, lo escuché durante tanto tiempo que hoy creo que es mi mayor influencia en lo que respecta a estilo musical, ¿no? Gerardo, ¿quién es, sí, Valen? Valen, Valen es una personita, es el combustible de mi vida, Valentina. Valentina es Valentina Farías, una niñita de 10 años, sí, que es la luz de mis ojos. Es el combustible que me hace seguir día a día. ¿Y le dedicaste una canción? Le dediqué una canción. Que la había escrito hace mucho tiempo, y después en realidad lo que hoy está plasmado en el disco musicalmente está realmente modificado de lo que fue la primera canción, ¿no? Que la presenté en vivo en un lugar acá en Buenos Aires que se llama Acatrás, sí. En el cual me acompañó un pianista argentino, y ese día también ocurrió algo muy, muy loco, que fue que cuando canté una canción hice subir a Valentina al escenario, y es como que fue mi declaración hacia ella, sí, delante de un montón de personas. Imagínate la situación, ¿no? Que esté un piano, una guitarra, muy pocas luces, y bueno, y esta rubiecita hermosa sentada delante mío, y yo declarándole todo lo que siente y lo que significa para mí a través de una canción. ¿Qué te parece si escuchamos la canción con todos los oyentes de Radio Nava? Sería bárbaro, Cinda. Con la quietud que hay en tus manos. preguntas y aunque no tenga respuesta, siempre estaré. Digital Dalí, música y poesía unidas en un solo proyecto. Canciones que fusionan armonías y letras en una combinación de estilos entre el jazz y el rock. ¿Qué fue Digital Dalí, Gerardo? Digital Dalí fue una formación de hace fácil 4 años atrás. Fue una, creo que de todas las formaciones que tuvo, fue una de las más grandes, porque no solamente en lo musical, sino también en la cantidad de integrantes, si bien no muchos, pero fue una experiencia que quise hacer con 2 tecladistas, con 2 pianistas, y bueno, fue una experiencia maravillosa, porque aparte de la gente, de la calidad humana, el grupo que se armó musicalmente eran monstruos y personas con las cuales, bueno, hoy ya no estoy tocando, pero realmente monstruos de la música, realmente, y que me han acompañado en todo lo que quería. De hecho, hasta antes de escuchar el tema Valen, hablamos de la conexión con Spinetta. Sí. Bueno, con esa banda hemos llegado a hacerle un tributo a Luis Alberto Spinetta, en el cual él se hizo presente. Eso también fue algo increíble y que marcó parte de... Eso era lo que te iba a preguntar, porque yo estuve presente en ese tributo, y lo único que recuerdo fue tu rostro cuando lo viste aparecer a él, que caminaba hacia vos. Y, pero bueno, mejor contá tu experiencia a los oyentes para que la conozcan, cómo fue. En realidad, Mira, yo lo que cuento a veces así como anécdota graciosa, y a la gente cuando preguntan de esto, es que, ¿viste cuando uno generalmente ve esos programas de sueños, de cumplir sueños, de gente que tiene ganas de conocer lugares, conocer a alguien, y uno lo ve del otro lado, realmente se pregunta, ¿será real esto? ¿La gente le pasará esto? ¿Sentirá estas cosas? ¿Llorará tanto? Bueno, yo no te digo que he llorado, pero digo que la sensación, realmente me di cuenta que es verdad. Cuando uno anhela tanto algo, conocer, o llegar, o tener algún tipo de contacto con esta persona, y a la cual vos admirás muchísimo, ¿no? Porque uno siempre, yo toda mi vida lo vi desde una platea, desde una popular, en algún teatro, pero que Luis Alberto Spinetta, que es uno de los más grandes exponentes del rock nacional acá en Argentina, haya venido en persona a ver este tributo que le hacemos, para mí fue como tocar el cielo con las manos. Y realmente comprendí que sí, que esas cosas pasan y que la gente realmente se emociona. Que te puedo contar ese show que hasta el tercer tema, por ejemplo, no podía cambiar el aire entre palabra y palabra, tuve que hacer una especie de control mental para que no se me trabaran las palabras. Ya después, bueno, un poco más distendido, no tanto, porque era como dar un gran examen, porque yo estaba interpretando canciones de él, algo maravilloso, y el cierre final de ese concierto fue que el mismo Luis venga a los camarines a saludarnos, y bueno, y hacemos un montón de cosas que fueron impresionantes, la verdad, un sueño hecho realidad, linda. Te quería preguntar también, ¿qué es la música para vos, Gerardo? La música para mí es un cable a tierra que no tiene fin, no se puede medir, es un cable que no tiene medida, y que es algo que día a día se va alimentando de vivencias diarias, cosas que veo, cosas que me pasan, cosas que veo que le pasa a la gente, y que inevitablemente me lleva a que en algún momento de mi día lo tenga que plasmar en una canción, y a veces no tiene por qué ser una canción, es una letra que termina en las tantas que tengo ahí que todavía nunca han sido musicalizadas. Yo dije la otra vez en una radio acá de Argentina que quizás esos bosquejos nunca terminan siendo canción, y que a lo mejor quizás los termine plasmando en algún libro, pero siempre están. O sea que la música para mí es algo que me da vida, luz, color, todo. En fin, yo no sé si, bueno, después te puedo pasar algunos datitos para que la gente que le interese vea. Yo puse en mi blog que puse que la música para mí, la música es como un hangar lleno de expresiones y colores. Toda canción debe transmitir en cada letra y en cada acorde las sensaciones del compositor. Y eso es lo que intento hacer cada vez que compongo algo. Decirles a los oyentes, ¿cuál es tu blog? El blog es Gerardo Farías, todo junto, .blogspot.com. Y si no, también ahí van a ver todo lo que es la parte de poesía y algunas letras que pueden ver para que uno, para ver más o menos sobre qué escribe esas cosas. Y después está la página donde hay música, que la deben conocer todos, que es Puré, no mi página, sino el Puré Volumen, que es www.purevolumen.com /Gerardo-Farías, y ahí hay algunas fotitos, alguna explicación de historia musical y algunos temas. Si bien hoy hemos escuchado temitas de mi segundo disco, están hay algunos temas del primer disco también, que se llama Ánima Deluxe. ¿Qué condiciones se deben dar para que Gerardo componga una canción? Uf, esa es una pregunta increíble. ¿Qué condiciones? Mirá, condiciones climáticas creo que ninguna. Condiciones del alma tiene que haber. Mira, Silvia, creo que eso es algo que uno... Yo no sé si le pasará a toda la gente que compone o que hace arte. Yo creo que el arte es como pintar, escribir. Uno no puede decir, hoy voy a pintar, hoy voy a escribir, hoy voy a hacer una canción. Eso creo que nace solo. Como a modo de comentario, a veces... aunque suene muy loco, a veces hasta voy escribiendo camino del trabajo, escribo en las letras en el blog del celular. Sí. Se me ocurren poesías o palabras o partes o algo que veo, bueno, y lo escribo inmediatamente en el celular para no olvidarme. Y después quizás ese día, quizás sí, al regreso termina haciendo una canción, o quizás no ese día. No tengo condiciones. Lo que sí te puedo decir que el mejor momento es la noche. Pasado la medianoche es el mejor momento, donde me siento al piano o toco la guitarra y empiezan a fluir cosas que a veces terminan en un bolsito de papel en un puesto de basura. Pero no hay un momento especial. ¿Qué te parece si escuchamos otra de tus canciones? Pero cómo no. Recién escuchamos Ven te veo, la canción número uno de Niño Luz, el disco que sacó recientemente el músico y cantautor argentino Gerardo Farías y que está presentándolo esta noche en Radio Nava. Gerardo, ahora que conocemos un poco más tu historia, que participaste en varias bandas junto a otros músicos, se me ocurre preguntarte, quizás ya lo dijiste, ¿no? Pero para que especifiques un poquito más, ¿qué te llevó a lanzarte como solista? En realidad creo que fue una necesidad de realmente plasmar las canciones como yo realmente las pensé y como se elaboraron en mi cabeza. Esto, a ver, con esto no quiero decir que antes no se hacía, pero como en toda... como en una relación, como una relación de amistad, como una relación de pareja, llega un momento en los que, bueno, ya no empiezan a haber coincidencias y se empieza, bueno, a vivir otra historia dentro de lo que es el grupo y bueno, la idea fue tratar de hacer las cosas de la mejor manera y bueno, me pareció que, aparte después de tantos años estar robando informaciones, si bien en las demás yo componía los temas, quise tratar de trabajar solo y de buscar un producto final que tenga que ver verdaderamente con lo que tenía ganas de hacer. Así que fue por eso que ya el primer disco, que como te comenté que se llama Animals de Luz, que fue un trío, sí, fue un experimento, creo que fue el puntapié inicial para después decidir terminar siendo solista, ¿no? Y cuando me refiero a solista es de manejarme, con trabajar con mi nombre y no bajo el nombre de una formación como lo fue Digital Dalí en su momento, como lo fue La Fórmula, que fue un grupo de música experimental, sí, como lo fue Cluster, una banda de jazz que hacíamos música de fusión. Entonces, bueno, ya después de haber pasado por varias formaciones, dije... bueno, creo que es mi momento. Y eso me llevó a alargarme como solista. Gerardo, ¿de qué color son tus alas? ¿De qué color son? Tus alas. Mis alas. Cambian, Cinta. Cambian. Cambian, no tienen un color específico. Cambian, quizás, como, mira, ahora estoy pensando que me preguntaste, cambian con... el momento que estoy pasando, cambian con el momento que voy viviendo, las cosas que me van pasando. A veces son de color claras, a veces son de color oscuras y a veces son multicolores, como este momento, por ejemplo. ¿Qué es multicolor? Es multicolor este momento, no solamente por estar hablando con ustedes de acá tan lejos, sino por el momento de mi vida en el que estoy pasando, por las cosas que me están pasando. Tiene varios colores. Y cuando cerrás los ojos, sí, ¿qué es lo primero que ves? Veo mucho y a la vez no veo nada. Eso es como cuando estoy en un escenario y tengo las luces de frente. Es como que veo un montón de cosas y a la vez no puedo ver nada porque me ciegan todas esas luces. Pero si me preguntás qué es lo que veo a la hora de componer, veo imágenes. Yo generalmente compongo a través de las imágenes. A cada canción y a cada letra le pongo una imagen. Yo no me quedo solamente con las letras escritas en un papel. Con un músico y pianista amigo siempre decíamos que cada canción tiene un color, tiene una imagen, sí, tiene un movimiento. Y eso es lo que le va dando la forma. Gracias, Gerardo, por permitirnos conocerte y disfrutar de tu música. Gracias por todo lo que transmitís con tus canciones, por ese llamado a la unidad que está implícito en el fiel testimonio de la letra, la guitarra, los teclados y tu voz. No, mira, gracias, Cinda, gracias a vos, que bueno, sos una amiga, como ya te dije una vez, una amiga de la vida y del alma. De todos estos años que nos conocemos, si bien hace ya tiempo que estamos por cuestiones de la vida lejos, pero creo que hay cosas que no importa si decir, estás a un metro o a 2 millones de años luz, pero cuando creo que hay afecto, pero afecto de verdad te hablo, porque no hablo de ese cariño normal que se suele tener la gente, afecto sincero, verdadero, transparencia, y yo creo que, bueno, todo esto que nos ha unido, que creo que nosotros, aparte de que nos unió habernos conocido en el trabajo, nos unió creo que el arte. Sí. Y creo que, bueno, tanto como lo que vos hacés también, que para mí es maravilloso, creo que para mí fue importantísimo que vos me hayas permitido llegar, no solamente a hablar contigo, sino estar, bueno, que gente desde el otro lado sepa que existe acá un Gerardo Farías, que quizás puede ser nadie, o el día de mañana puede llegar a ser alguien súper reconocido. Realmente fue, la verdad es maravilloso, la verdad que te agradezco a vos y a toda la gente que te escucha, a toda la gente que trabaja con vos, y bueno, nuevamente a vos, gracias por haberme permitido ingresar a este mundo de mimos del alma, ¿no? Gracias, Gerardo. Bueno, gracias y un beso enorme para vos y para toda España. Y a ustedes, queridos oyentes, mis dulces oyentes, no se vayan, que todavía quedan 10 minutos más de programa. Enseguida vuelvo y les voy a contar un cuento para que esta noche se sientan como niños de luz. Mío. Y te verás y te veré correr. posible. Érase una vez un hombre rico de la región de Chou. Tenía una finca enorme y muchos empleados a los que trataba sin piedad. Día tras día los obligaba a trabajar bajo el sol ardiente para seguir enriqueciéndose. Uno de sus empleados era un anciano que llevaba muchos años trabajando para la familia. Estaba al borde de la extenuación debido al duro trabajo y al poco descanso. Sus músculos apenas le respondían y respiraba con dificultad. Pero el capataz seguía obligándolo a trabajar. Sin embargo, al final del día, cuando apoyaba la cabeza en el saco de arroz que le servía de almohada, el anciano soñaba que era un hombre rico con una finca enorme. Durante toda la noche, tenía sirvientes a su disposición. Tomaba manjares exquisitos y se entretenía con bellas mujeres que interpretaban melodías hermosas y cautivadoras, y que bailaban danzas antiguas y gráciles para él. El anciano pasaba todo el sueño en un ambiente despreocupado, meciendo a sus rollizos hijitos en sus rodillas y riendo. Por supuesto, al despertar, el anciano volvía a ser el jornalero humilde que trabajaba de sol a sol. Cuando llegaba la pausa de mediodía, se sentaba con gran dificultad para tomarse un cuenco de arroz. En el rostro se leía su agotamiento. Sus amigos intentaban consolarle. «No os preocupéis», les decía. «De día soy un esclavo del hombre rico, pero por la noche yo soy el hombre rico. Me paso la mitad de la vida trabajando sus campos y la otra mitad rodeado de tranquilidad y comodidades. Por lo tanto, no me compadezcáis». En cuanto al hombre rico, que vivía inmerso en una frivolidad inútil, cuando apoyaba la cabeza en su almohada de seda y se dormía, se pasaba toda la noche dando vueltas y refunfuñando. Soñaba que era un humilde labrador en sus campos. Durante todo el sueño trabajaba sin descanso, doblado bajo el sol, con los músculos doloridos y con el rostro empapado en sudor. A la hora de comer, tomaba un arroz vasto e insípido, y en lugar de vino dulce, bebía agua salobre, ni siquiera un té. Al final de la jornada, caía rendido en el catre y en su pequeña cabaña solo. Su esposa había muerto mucho tiempo atrás y sus hijos se habían marchado en busca de un amo más amable. Su vida se reducía a trabajar sin descanso y sin respiro, pues su amo era cruel y exigente. En el sueño del hombre rico, su vida era tan miserable. Por la mañana, al despertarse, le dolían los músculos como si realmente hubiera trabajado en los campos toda la noche. Y su cama estaba empapada en sudor y sentía la boca seca y llena de polvo. Cuando se lamentaba ante sus amigos, estos le decían: «No te preocupes. Por la noche puede que sufras, pero de día eres un hombre rico y respetado. Tienes mucho más de lo que necesitas. Estás en lo más alto del escalafón. Por eso de noche sueñas que estás en lo más bajo. las cosas tienen que equilibrarse. Por esa razón tienes esos sueños tan molestos. El hombre rico meditó sobre esas palabras, ya que cada día se despertaba más cansado que el anterior. Empezó a dar paseos por su propiedad para intentar relajar su agitada mente. Vio a sus empleados trabajando duramente a pleno sol. Observó en especial a un anciano que no dejaba de trabajar en ningún momento, muy envejecido y doblado debido a años y años de trabajo. Sin embargo, nunca se quejaba, nunca eludía el trabajo y siempre tenía una ligera sonrisa dibujada en el rostro. Envidio a ese hombre, pensó. No tiene nada y sin embargo parece mucho más feliz que yo. El viejo jornalero se dio cuenta de que el hombre rico le estaba observando. Percibió que parecía agotado. Tenía la piel tan pálida que parecía enfermo. Observó sus manos. Eran suaves y perfectamente cuidadas. Y le temblaban. Transcurrido un tiempo, el hombre rico decidió que tenía que hacer algunos cambios porque no era feliz. Concedió tiempo libre a sus empleados y empezó a moverse más, hasta el punto de que poco después empezó a sentirse mucho mejor. Y no solo eso, las pesadillas desaparecieron y logró dormir profundamente por primera vez en muchos años. En cuanto al anciano, empezó a disfrutar más de su vida de vigilia. Ya no necesitaba los sueños nocturnos para evadirse. Él también empezó a dormir profundamente, como dice el antiguo sabio. La gente, realizada de antaño, se olvidaba de sí misma cuando estaba despierta y no soñaba cuando dormía. Liet Zet. Quiero agradecer en primer lugar a Gerardo Farías por la entrevista que le concedió a Radio Nava y luego enviar un beso muy grande a todos nuestros oyentes, a los que nos están escuchando desde la radio tradicional sintonizando la frecuencia modulada 108.0 y a los que nos siguen por internet. En este momento nos dejaron algunos mensajitos. Viviana Medel, de Estados Unidos. Paula Vincent, una argentina que vive en Barcelona. Ana Esperati, desde Argentina. José Mazzaroli, desde Argentina. Vidal Montes, que dice que está tratando de sintonizarnos, pero que tiene dificultad. Él está en Villa Viciosa y estuvo en radio, en la Radio Nava, haciendo un recital poético. Quiero agradecer también a todos los que el día de ayer se presentaron, ayer 19 de enero, se presentaron en la Casa de Cultura de Pola de Siero al recital poético que dimos Vidal y yo. Si no pudieron asistir y se quedaron con ganas de verlo, el mes que viene vamos a dar otro recital en Gijón. Ya les daré más detalles. La entrada es como siempre libre y gratuita. Y están invitados todos porque se trata de compartir el corazón, de dar y de recibir amor. Y ahora sí, me despido. Hasta la semana que viene, que habrá un programa muy especial, que como siempre será una sorpresa, pero ya está preparado. A todos los que son muy espirituales, saben que tienen una cita muy importante, y a los que no lo son, es una oportunidad para empezar a hacerlo. Es una oportunidad para empezar a ocuparse del alma. El miércoles que viene, a las 9 de la noche, sintonicen Mimos para el Alma. Y ahora nos vamos con una canción de Gerardo Farías, el músico al que entrevistamos hoy, que se llama Melodías en el Silencio y que también la pueden encontrar en su último disco, Niño Luz. Un beso muy grande. Los quiero mucho. Son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas